Bueno, pues menudo descanso nos hemos tomado, ¿no? Pues la verdad es que sí. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos podcast? Habrá que hacer algo, ¿no? Sí. Es más, hago un bocata y vuelvo. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. El próximo 25 de diciembre en novadelinux.es. And the vision that was planted in my brain still remains. Ho, ho, ho.